Esto es un party de hijo de puta. Un Philly, dos Philly, tres Philly, qué bien. Esto es un party de hijo de puta. Un Philly, dos Philly, tres Philly, qué bien. Esto es un party de hijo de puta. Entro en la disco con un DJ bien.